Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, para nosotros ahí te habla Juan Manuel, Laura, ¿cómo está? Para nosotros es un placer podernos comunicar con vos. Vos sabés que este programa, la idea es tratar de que nos ayuden los distintos actores sociales a pensar la ciudad del Bicentenario, esa ciudad que dentro de 11 años va a cumplir 200 años y la idea es pensar cómo nos imaginamos esa ciudad. Y sobre todo, que yo recién planteaba, Laura, que conversar con vos es muy rico porque sos una persona que ha dedicado muchísimo tiempo a esto, ¿no? Has estado en un lugar privilegiado. Me parece que para los arquitectos es un placer, ¿no? Pensar desde el urbanismo la ciudad. Y por eso preguntarte a vos, ¿cómo te la imaginás esa ciudad? Con una mirada sobre la ciudad, fundamentalmente. Hace 20 años que empecé a trabajar para el municipio en lo que fue el primer convenio por el predio ferroviario. Obviamente que uno de mis principales anhelos en relación a cómo me lo imagino y a cómo quisiera que esté, tiene que ver con poder lograr mayor integración entre el norte y el sur, poder hacer un uso comunitario de los espacios que están vacantes de predio ferroviario, poder hacer un aprovechamiento óptimo de todos esos bienes patrimoniales tan ricos que tenemos dentro del predio. Eso es uno de los principales anhelos. Y en esto de lograr una ciudad más integrada, más equilibrada, también es pensar que la periferia tenga un poco más de equipamiento y esté un poco más valorizada de lo que está hoy, poder tener una situación de periferia con un tratamiento de hábitat mucho más integral que lo que hoy tiene la ciudad. Básicas, digamos, como líneas básicas son esas dos que son sumamente enormes. Después, bueno, hay un montón de cosas que en diferentes medidas se han ido trabajando y se han ido logrando y en esa línea, digamos que aún queda mucho por hacer en relación a lo que es la preservación de nuestro patrimonio, en relación a lo que es la puesta en valor del centro cívico, de muchos inmuebles patrimoniales que tenemos, la revalorización integral del parque natural, que si bien se empezó ya hace un tiempo, todavía resta mucho por hacer. Bueno, es seguir trabajando en pos de una mirada de ciudad con muchos más atractivos culturales y naturales. Sí, eso va a favorecer en el turismo, digamos, ¿no? ¿Se apunta a No te eso? escuché. Digo, ¿eso apunta al mejoramiento del turismo también en algún punto? En realidad la recuperación los centros urbanos y la recuperación de los bienes patrimoniales no solamente sirven para fortalecer la identidad de los propios habitantes, sino que se transforman en un componente más de atractivo turístico, en un componente más de una actividad económica en el territorio. Y en esto, digamos, no solamente es poner la mirada sobre la laguna, que es nuestro elemento turístico por excelencia, sino también poder poner la mirada en la ciudad, poder empezar a pensar distintos sectores de la ciudad función de generar distintos espacios atractivos, pensar Pueblo Nuevo de una forma integral como recuperación de un barrio que se consolidó en un periodo tan corto de tiempo y que guarda un montón de características ambientales, es potencial enorme. Esto vinculado con el predio ferroviario, con la UNOVA y con el centro de la ciudad, también formaba un componente de espacio tan rico tanto para los habitantes como para cualquier visitante de la ciudad. Hay una parte de lo que vos planteás, Laura. Nosotros veníamos tratando de pensar en esta ciudad del Bicentenario, en esta nueva generación, digo, ¿no? La generación Z o la generación del Millennial, que son generaciones que deseamos y necesitamos que desde la UNOVA se queden en la ciudad porque van a tener ese saber cómo. ¿Y cómo crees que nosotros la vamos a poder seducir para que se queden esos futuros profesionales en esta ciudad? Bueno, yo creo que en esto, en pensar en los adelantos que la ciudad tiene por ahí en relación a otras ciudades, la presencia de la UNOVA para lo que es el desarrollo de la ciudad ha sido muy importante porque le permitió contar con una plata, le permite contar con una cantidad de habitantes profesionalizados. Y la orientación de la formación que tiene la UNOVA, fundamentalmente en cuestiones tecnológicas y en cuestiones de ingeniería, que son sumamente necesarias y con un potencial de incorporación en el mercado laboral y con un potencial de poner a la ciudad de lleno en el siglo XXI, me parece que es fundamental. Obviamente estos espacios requieren de una articulación UNOVA, municipio, empresas que permitan seguir creciendo en ese sentido. Bien, estamos hablando con la arquitecta Laura Franco. Laura, vos que estuviste ya en todos los gobiernos, como bien recordábamos, espera que te escucho lejos de nuevo. Hola. Ahora sí. Laura, te decía que, vos que estuviste en todos los gobiernos, ¿vos crees que es posible, la unificación de criterios, por lo menos no, general? Juan, te pierdo. A ver si... Ahí nos está ayudando Franco, que se pierde la comunicación. Ahí estamos un poquito mejor, Laura. Un poquito mejor. Sí. Vos te escuchás bárbaro, pero nosotros se nos pierde por ahí un poquito la comunicación, sí. Estamos en un día que queríamos hacer el cierre del programa, Laura, pero bueno, tenemos algunos inconvenientes, pero bueno, ahí estamos, Laura. Ahí estamos. Ahí estoy mejor. Genial. Bueno, te preguntaba, ya que tuviste tantos gobiernos y has pasado por tanto, ¿es posible, la unificación de criterio de todos los partidos políticos y los actores sociales como para, poder llevar adelante un plan concreto de la ciudad? Yo creo que es posible y es necesario. Esto que vos decís, yo pasé por varios gobiernos, pasé por dos planes estratégicos también. Bien. Y yo creo en el trabajo articulado y en la participación de la comunidad para lograr una continuidad en lo que se proponga. Creo que es fundamental y creo que lo único que sostiene la continuidad en los procesos es el involucramiento de la comunidad y el aporte de las distintas miradas, porque bueno, creernos que sí. La mirada de cada uno de nosotros es la única posible es una irrealidad total, porque bueno, cada sector se ve afectado de forma diferente y cada sector le aporta un nivel de riqueza a la mirada en el territorio que si la perdemos estamos complicados para lo que es un desarrollo equilibrado. Bien. Ahí vos planteabas algo que a nosotros también nos viene llamando martes tras martes la atención y que creo que es el gran desafío. ¿Vos cómo ves ese desafío de lograr acuerdos del Bicentenario, acuerdos de la sociedad civil y de la política del punto de vista de poder pensar esa ciudad de cara al Bicentenario logrando consensos y acuerdos? Muy positiva sobre esto, sino es lo que me permite seguir trabajando todo el tiempo. Yo creo que en realidad el tomar acuerdos sobre líneas básicas en las que a cada uno tendrá una particularidad de mirada por ahí en lo operativo pero que en el gran paquete de lineamiento seguramente arribar a un acuerdo es posible, porque bueno, tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y con esta ciudad en la que todos los juninenses queremos vivir y queremos vivir mejor. A mí me parece que es sumamente viable. Bien. Laura, ¿cuál crees que va a ser el rol del transporte en la ciudad del Bicentenario? Bueno, en realidad yo lo pienso no solamente del transporte, sino lo pienso en función de la movilidad en general. Bien. El transporte obviamente va a ayudar a que nos podamos mover un poco más eficiente, con menos complicaciones en el tránsito, pero también tiene que ver con que podamos estar, desplazándonos menos, que podamos estar manejándonos más seguros o con otro medio alternativo, como puede ser el uso de bicicletas o como puede ser inclusive el caminar. Yo creo que una ciudad con la escala que nosotros tenemos, también tenemos que acostumbrarnos a movernos diferente, tal vez como cuando nosotros éramos chicos, que claro, íbamos en bicicleta a un montón de lados y que íbamos caminando a un montón de lados, y que hoy por ahí para hacer 4 cuadras, 5 cuadras nos subimos al auto o a la moto, hay distancias que dejamos, que con la costumbre fuimos dejando de recorrerlas por medios más lógicos de desplazamiento. Y creo que eso es, no es solamente el transporte, sino es recuperar un criterio general de hacer una movilidad más eficiente. Eso es muy interesante. Nosotros estamos también, vos sabés que a lo largo, y esto lo digo a mi título personal, digo, muchas veces creíamos, o al menos yo creía que sí o sí tenía que ser el medio de transporte que yo conocí, y me parece que ya esta generación nueva pone en relieve que la bicicleta es, para los jóvenes, es un elemento fundamental. Y hace muy poquitos días veíamos lo que sucedió en Francia, ¿no? Que se tomó ese día de no utilizar el auto, y me pareció realmente muy pero muy novedoso, y que realmente a los jóvenes le pasa eso, digo, ¿no? Uno lo mira desde el paradigma de lo que éramos, y las cosas van cambiando de manera muy pero muy vertiginosa, ¿no? Sí, yo creo que además, bueno, no sé ni siquiera si es una, te podría decir, una cuestión de comodidad, y yo no sé ni siquiera si es comodidad, porque uno no termina siendo tan cómodo esto de después tener que estar dando vuelta para conseguir un lugar para estacionar, y que, o sea, hay un montón de elementos. Yo creo que nos fuimos acostumbrando, o mal acostumbrando, y que, bueno, tenemos que empezar a pensar en que hay diferentes modos de trasladarnos, y creo que en esto los chicos, obviamente, los jóvenes son siempre los que nos van a ayudar a producir el cambio. Eso sin duda, pues nosotros ya estamos mal acostumbrados y nos va a costar un poquito más. Uh-huh. ¿Vos crees, en esta mirada que tenés de ciudad, que ya nuestra ciudad, nuestro Junín como lo conocemos, debería darse el debate y la discusión del uso del suelo y la zonificación? Repetime lo último. Si nosotros ya nos deberíamos dar y poner en debate el uso del suelo y la zonificación que tenemos hoy en Junín. Bueno, nosotros habíamos empezado un proceso de trabajo con los diferentes colegios que forman parte del Consejo Asesor de Planeamiento, uh-huh, en relación a los diferentes componentes que hacen al crecimiento de la ciudad y a lo que la definición del modelo territorial y a lo que termina siendo el sustento para el uso de suelo. Obviamente es un proceso que se inició en su discusión y que lo seguiremos trabajando. Bien, pero ya estaría en agenda, digo, estaríamos sí, como... Sí, está en agenda. Vale. Sobre lo trabajado en años anteriores, estamos haciendo compilado de información, que sería una base de diagnóstico territorial para que nos permita proyectar una mirada hacia futuro. Hay un montón de elementos que no tienen que ver solamente con el uso del suelo, sino con qué tipo de ciudad, con hasta dónde es el anillo de expansión, qué se hace con los sectores que se necesitan densificar y consolidar de la planta urbana, cuál va a ser nuestro sistema de centros, de generación de nuevos centros. Esto para que volvemos a lo mismo, la movilidad no hay que mirarla solamente desde el punto de vista de transporte y de mejora de vías, sino esto de no tener que generar grandes recorridos para ir en busca de lo que necesitamos. Entonces eso también es importante, cómo vamos a ir potenciando nuestros espacios públicos, pues, fundamentalmente en los sectores que todavía falta consolidar, más de periferia. Bueno, son un montón de elementos, cuáles son los nuevos componentes que se necesitan en una estructura vial jerarquizada, todas esas cuestiones que requieren un estudio profundo y una definición profunda, ¿verdad? Y que volvemos a lo mismo, esto se necesita, si bien un trabajo de base, de diagnóstico y de evaluación, porque nos corresponde, porque estamos trabajando en eso, pero después hay que avanzar en propuestas que sean articuladas con la comunidad. Está muy bien. Bien, mi última pregunta, Laura. He referido a la tecnología. ¿Cuál crees que va a ser el rol de la tecnología, digo, pensándolo de acá al bicentenario? Otra vez te pierdo. ¿Sabes qué? Soy yo. Tecnología. Soy yo, evidentemente soy yo. Se te va alejando. Sí, sí, puede ser, vos sabés que sí. No, te preguntaba respecto a la tecnología, ¿cuál crees que va a ser el rol de la tecnología? Yo creo que la tecnología es la que nos va a ayudar a vivir en ciudades más eficientes. Nos tiene que ayudar a vivir en ciudades más eficientes y ciudades que nos permitan ser más amigables con el medio ambiente. Uno cuando piensa las cuestiones medioambientales siempre las piensa referida al espacio verde, al espacio libre, a los humedales, todo sistema de los cuales nosotros formamos parte, pero nunca termina pensando lo que es el ecosistema urbano como situación ambiental a preservar. Y en eso la tecnología es un componente básico porque nos puede ayudar a disminuir el consumo, nos puede ayudar a reducir la cantidad de consumo de suelo, de consumo de residuos, de hacer más eficiente nuestras viviendas en general. Y eso, bueno, para mí es fundamental. Por último, Laura, y que nos gustaría, y a mí me apasiona este tema, tenerte a lo largo de muchas horas para consultarte de todo un poco, pero bueno, también sabemos que llega el fin de año y todo el mundo está ocupado, y agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. ¿Vos considerás propositiva esa idea que cuanto mejor sea la calidad de vida de la ciudad de Junín, por ejemplo, mejores profesionales vamos a tener y mejor, por ende, mejor el crecimiento económico va a ser? Eso es un círculo. Es un sistema que se retroalimenta continuamente, digamos. Eso, mejores profesionales generan una mejor ciudad y una mejor ciudad va generando mejores profesionales. Y no hablamos de... A ver, no quiero referirme solamente a profesionales, sino a vecinos en general. Yo soy una convencida de que cuando mejor está el espacio donde vivís, más lo cuidás. Entonces, esto es un sistema que se retroalimenta y más te vas a preocupar en mejorar tus propias condiciones. Es muy interesante y aparte... La mirada de este pequeño micrófono y la mirada de este pequeño programa es querer discutir nuestro futuro urbano, digo, pensando esta llegada al bicentenario, porque consideramos que como ciudad privilegiada, porque estamos rodeados de rutas nacionales y de la pampa húmeda, nos debemos dar esta discusión y nos debemos dar esta mirada. Por eso nos parecía tan importante conversar con vos, sabiendo en lo personal cuánta energía le pones a esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias, Laura, por la comunicación. Y bueno, ya seguramente el año entrante que vamos a, cuando iniciemos, seguramente te llamamos de nuevo para poder seguir conversando, obviamente. Para poder avanzar. Sí, y bueno, y ver si digamos, de alguna forma podemos ir avanzando y recogiendo las diferentes opiniones que seguramente en tu programa va a ver viendo la gente. Bárbaro. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Te agradecemos mucho, Laura. Yo también te agradezco la participación. No, y bueno, por favor. Como vos sabés, soy una apasionada de lo que hago y bueno, estoy a disposición para lo que necesite. Bárbaro, Laura, te agradecemos mucho, te mandamos un beso enorme, que tengas un excelente fin de año y que arranquemos el 2017 con muchas pilas para planificar todo lo que nos falta para ese bicentenario. Bueno, muchísimas gracias y igualmente. Bueno, estuvimos hablando con Laura Franco, arquitecta. Nos vamos a una pequeña pausa y cuando volvemos ya la comunicación con Julia Sequeira.